Para las personas que estamos aquí, una de nuestras intenciones máximas es luchar con toda nuestra fuerza porque esa obra se termine. Y negociarlo desde la provincia de Almería, sí o sí. La fuerza, veremos cuáles son, pero la intención sí es terminar lo que hay encima de la mesa. Entonces la postura de los que estamos aquí y de esta organización a nivel provincial, queremos recoger el compromiso de que esa obra se tiene que terminar. Una matización que quería realizar. El compromiso, evidentemente, de hacer o terminar aquella obra necesaria y que sabemos que falta muy poquito. Pero también somos conscientes de que 2.700 millones menos en estos momentos vamos por el tercer recorte ya. Y evidentemente habrá que priorizar y decidir. Y como vosotros comprenderéis, ante la venta de un hospital o un colegio, habrá que priorizar. Esas situaciones, la Junta de Andalucía, pelearlas con el Gobierno Central, con Fomento, si nos corresponde a alguna parte, pelear, pero también digo que desde la responsabilidad, desde el compromiso, es decir, que son tiempos difíciles.